Radio Tepoztlán presenta Rola a la letra. ¿De qué se tratan las canciones? ¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente aquí en su programa Rola a la letra, un programa donde pues platicamos las historias, los chismes, lo que hay detrás de grandes rolas, o bueno, pequeñas o medianas rolas que por algún motivo nos parece interesante poner juntas y proponérselas a ustedes. El día de hoy tenemos un programa, pues creemos que va a ser muy interesante, un programa sobre la vida, los amores y los pecados de Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, y estamos aquí con Andrew. Hola. Y vamos a empezar con estas propuestas que hace Keith Richards con una primera rola que luego platicaremos de qué se trata y pues nos platicará Andrew ampliamente qué traía Keith en la cabeza. Yo antes de empezar quería sugerir que pues nos surgió este tema en un programa anterior por una cuestión de los efectos, que es aquí donde en esta canción donde hacen los efectos de hacer la reverberación que sale en reverse y sale antes de la guitarra. Entonces quería sugerir que los que están interesados en estas cuestiones técnicas y además son antigüedades porque pues en ese entonces todo se hacía con cinta magnética y ya todo se hace con computadora, pero es muy interesante desde un punto de vista técnico pensar y acordar cómo hacían estas cosas tan locochonas para conseguir sus sonidos tan bonitos. Entonces sugiero que nuestras escuchas escuchen cómo es la guitarra principal en esta rola. ¿Qué se llama? Se llama, en español se llama Te quedaste con la plata, ¿no? Podríamos traducirla así. ¿Y en inglés? You got the silver. Muy bien. Pues va la rola. Hey, babe, what's in your eyes? I saw them flashing like April lights. You fill my cup, babe, that's for sure. Must come back. For a little more. You got my heart, you got my soul, you got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the mine. Well, that's alright. It'll buy some time. Kitchen door. Yeah. You Got the Silver, de Keith Richards, del álbum Let It Bleed, que se grabó en, pues en el año de 1969. Este se grabó en febrero de ese año. Y pues se notó mucho lo que decía yo de la guitarra. Se notó mucho justo en el final de la canción ese sonido que sonaba como viento en los árboles que volaba alrededor del final de la canción. Se logró primero grabando la guitarra del slide, la guitarra principal, el requinto. Y luego sacaron la cinta, lo pusieron al revés y lo pusieron a tocar. Y agregaron una reverberación a la guitarra ya en revés. Y luego al volver a poner la cinta bien, la reverberación se escucha antes de la guitarra, que da un efecto muy, muy especial. Sí, y, muy interesante. Sí, y no se ha repetido en muchos lugares, solo ahí. Y otra cosa que se puede decir sobre esta canción es que ahí estaba muy en el fondo el Brian Jones de los Rolling Stones. Él ya estaba en estas sesiones de Let It Bleed, ya muy pocas veces llegaba a las sesiones, y cuando llegaba sí estaba como no muy funcional. Y ahí está muy en el fondo tocando un auto harp que casi no se escucha. Y la canción se trata de Anita Pallenberg, que antes andaba con Brian, pero ya no, ya andaba con Keith, y quién sabe si en parte fue por eso que Brian Jones se hundió y luego se murió muy joven, en muy poco tiempo después de esta grabación. Pero pues yo creo que ya es hora de escuchar qué nos dice la letra. Que... Sí, sobre estas locuras de reverberaciones y de... Bueno, estos experimentos musicales de Keith, ¿no? Porque él es el que propone este ir y venir de las cintas. Está la letra también de Keith, que de alguna manera es un reclamo a la Anita de sus amores. Y la letra dice así. Hey, nena, ¿qué hay en tus ojos? Los vi relampagueando como luces de avión. ¿Llenas mi copa, nena? Eso es seguro. Y debo regresar por un poco más. Tienes mi corazón. Tienes mi alma, tienes la plata y tienes el oro. Obtuviste los diamantes desde la mina. Bien, eso está muy bien. Trataré de ganar algún tiempo. Dime, cariño, ¿qué haré cuando estoy hambriento y sediento? ¿Qué haré sintiéndome ridículo, y eso es seguro, aquí esperando en la puerta de tu cocina? Hey, nena, ¿qué tienes en tus ojos? ¿Son los diamantes de la mina? ¿Qué es esa risa en tu sonrisa? No me importa, no me importa. Oh, nena, tienes mi alma, tienes la plata, tienes el oro. Si ese es tu amor, solo déjame ciego. No me importa, no, eso no es una gran sorpresa. Yo quería preguntarte, Andrew, este juego de palabras en el nombre del álbum, ¿es alguna cosa con el Let It Be de los Beatles? Sí, es una respuesta directa. En esa época, los Rolling y los Beatles estaban, pues de hecho, este álbum, junto con Blonde on Blonde de Bob Dylan y Sgt. Pepper de los Beatles, son pues álbumes claves de esta época. Son los más importantes de esos años, del fin de los años 60. Y este sí fue una respuesta directa a la canción de Paul McCartney, Let It Be, con los Rollings diciendo, pues vamos a hablar un poco más crudamente sobre la realidad y no dejarlo pasar en canciones bonitas que no dicen mucho. Y quién sabe si lo lograron o no. Otra cosa interesante que tengo que contar sobre este álbum era que Ry Cooder, que es, sigue siendo una figura importantísima en la música de los Estados Unidos, la música folclórica y, bueno, en muchísimos géneros de la música, él grabó con los Rolling Stones en este álbum. En este álbum de Sí, del 69. grabó, o sea, ellos estaban listos a trabajar con Rickover para siempre. O sea, habían hecho mucho trabajo con él y le parecían un guitarrista excelente, pero pelearon Rickover y Keith Richards. Se cuenta, quién sabe si es cierto, pero se cuenta que Rickover había terminado de grabar todas las partes de guitarra en este álbum. Y una noche, enfadadísimo, entró en el estudio Keith Richards, en la medianoche, se metió en el estudio y grabó encima, o sea, aprendió, se enseñó a tocar todas las partes que había tocado Ray y grabó encima de él. Lo mismo que él había tocado, nada más que era Keith tocando. A mano de Keith. Sí, sí. No sé si es chisme o no, pero... Y después de eso, Cooder salió de los Stones definitivamente. Sí, y él, de hecho, él había enseñado muchísimo a Keith. Todo el estilo de Keith, que era en una afinación especial de la guitarra, que es muy parecido a la afinación del banjo, lo había enseñado Rickover. Y de hecho, Rickover se ha llegado a decir que la figura de la canción Honky Tonk Women, que se grabó durante esta sesión, aunque no sale en el álbum, salió nada más de sencilla, que él había inventado esta figura y que Keith se lo voló. Y se hizo un sonido característico que identifica a los Rolling Stones. Sí, muy sí. Claramente. Y bueno, es mucho chisme. Yo no tengo fuentes muy confiables, pero eso ha andado en el aire desde esta época. Pues estamos en las canciones de Keith y vamos a ver que muchas se trata de su relación con Mick. Y vamos a ver la siguiente canción. Bueno, muy bien. La siguiente es una canción de... ¿De qué año es En el bajón otra vez? Coming Down Again. 1974. Bueno. Entonces vamos a escuchar esta canción, luego la platicamos. Down again. Down Again, otra vez en el bajón, es de el álbum Goat's Head Soup del año 1974. Y en esta rola, Keith Richards nos platica lo siguiente. En el bajón, otra vez. Estoy en el bajón otra vez. Comparte tus pensamientos. No hay nada que puedas esconder. Ella se estaba muriendo por sobrevivir. Yo fui atrapado. Yo fui estafado. Ella no se sorprendió. Estoy otra vez en el bajón otra vez. ¿Dónde están todos mis amigos? En el bajón de nuevo. En el piso de nuevo. Otra vez en el bajón. Metí mi lengua a hurtadillas en el pastel de otro. Y me sabía cada vez mejor. Él se puso verde y trató de hacerme llorar. Pero tener hambre no es un crimen. En el bajón otra vez. Todo mi tiempo se ha pasado en el bajón. El cielo cae de nuevo. Mm-hmm. Esto último lo dijo Mick Jagger en la canción. Sí, las voces de fondo eran de Mick Jagger. Y sí, era una aportación muy buena a la canción de Keith. Y esa es, creo que la primera vez que Keith realmente salió y dijo, esta es mi canción. Aunque nunca se ha tocado en ningún concierto. En ningún concierto, nunca se ha tocado. La letra es, yo creo que en común con muchas de las canciones de Keith, es una mezcla de muchas cosas. Él como que tiene muchas quejas en la cabeza y los agarra a todos y todos los mete en una canción. Pero eso de metí la lengua en el pastel de otro. Que pues, se puso verde cuando se enteró. Sí, trató de hacerle llorar. Bueno, es el otro, yo creo que es Brian Jones, aunque ya había muerto hace varios años. ¿Y el pastel era otra vez Anita? Sí, Anita. Uh-huh. Pero hay una gran parte de esta canción que se puede tomar como un amor que ya no va tan bien como iba, pero por lo menos en inglés la letra del coro de Coming Down Again es una referencia clara a sus problemas con heroína, que estaba metido en eso. Y clavado en la heroína. Sí, uh-huh. Sí. Y pues empezaban sus problemas. Pues vamos a escuchar más de esta historia que acabó en bastantes problemas con la ley. ¿Y con él? ¿Él estaba tronado por el uso de la heroína físicamente? No, él pues le iba bien. Él pues cuenta historias de que le parecía valioso porque él tenía que andar en la calle siempre. Tenía que buscar su droga y tenía que interactuar con la gente que la vendía. Y dice que tenía que ir armado siempre para cualquier cosa. Pero le parecía pues una buena cosa que le mantenía en contacto con las cosas más reales, que puedes perder el contacto en. ¿Y los otros Rolling Stones no consumían heroína o no consumían tanta heroína como Keith? Pues no, la verdad no sé. Si alguien ahí afuera sabe, llámanos y explícanos. Nos preocupa la salud de Keith. Y creo que en el caso de Brian Jones sí era claro que él se metió demasiado. Y hay una película de Jean-Luc Godard que se llama One Plus One, no sé cómo se llama en español. Uh-huh. Venganza de la medianoche, algo así. Y ahí se ve clarísimo que están trabajando en el estudio sobre Sympathy for the Devil, que es uno que salió en el álbum que vimos antes, Let It Bleed. Y ahí está Brian Jones ocupándose de no sé qué cosa y pues ni siquiera está enchufado. Perdido. Sí, sí, no, o sea, no estaba funcionando como músico, como parte del equipo, nada. Y poco después dejó de funcionar del todo. Pues amaneció muerto en su alberca. Sí. Y pues la culpa, quién sabe quién tiene la culpa, pero Sí, es cierto que la Anita se fue con Keith. Ok, sí. Bueno, no, nos enteramos de muchos amores, nada más, sí. Nada más con poner el radio nos enteramos de una gran cantidad de pasiones aquí en las rolas, en este caso de Keith Richards, de los Rolling Stones. Les recordamos al auditorio que estamos en el programa Rola a la Letra. Hoy nos estamos ocupando, pues, precisamente de Keith, de sus sufrimientos, de sus amores, de sus pecados, expresados en unas memorables rolas rock and rolleras. Y nos vamos a seguir metiendo en su vida, pues, qué remedio, con la siguiente rola, que lleva por título Antes que me hagan correr, del álbum Some Girls, de 1978. ¿La escuchamos? Pues esta rola de Keith Richards, Antes que me hagan correr, dice así: trabajé en bares y ferias a lo largo de la zona crepuscular. Solo una multitud puede hacerte sentir tan solo. Y eso realmente me hizo caer el 20. Chupe y píldoras y polvos, pues puedes escoger tu medicina. Bien, es otro adiós para otro buen amigo. Después de que todo esté dicho y hecho, tienes que moverte mientras te siga divirtiendo. Déjame caminar antes de que me hagan correr, después de que todo esté dicho y hecho. Voy a moverme mientras siga siendo divertido. Voy a caminar antes de que me hagan correr. Miré los faros traseros desvaneciéndose. Todos están llorando de risa y cantando. Y pues empezaron a bailar y a beber desde que abandoné el pueblo. Voy a encontrar mi camino al cielo porque ya cumplí mi turno en el infierno. No estaba luciendo demasiado bien, pero me estaba sintiendo a todo dar. Después de que todo esté dicho y hecho, voy a moverme. Tuve mi diversión. Hablemos antes de que me hagan correr. Después de que todo esté dicho y hecho, lo hice bien. Tuve mi diversión y caminaré antes de que me hagan correr. Pues es como enigmática, pero creo que también es biográfica, ¿verdad? Sí, pues de hecho no lo veo tan enigmático. Okay. Cuando lo ubicas en la historia, ajá, se salió y pues se grabó en 1978. Y era como la llegada de Keith después de un infierno de la droga. Y en 1977 las cosas llegaban a su punto peor cuando en Canadá le agarraron con varios gramos de heroína, como 20 gramos, algo así. Y le acusaron no con posesión, sino de importación, que era pues una acusación ya en otro nivel de gravedad. Como ya tráfico era de drogas. Sí, uh-huh. Sí, y ya pues enfrentaba a una sentencia de 7 años en la cárcel. Ese es el infierno que hace un poco referencia, quizás. Sí, pues todo el medio de la droga y pero las buenas noticias eran que pues le tuvieron ternura. Sí. Ok. Sí. Keith les inspiró ternura. Sí, y pues le dijeron que nada más tenía que, no sé si era un concierto o dos, pero tenía que ser a beneficio de, o sea, él no podía cobrar nada y a beneficio de, pues, del gobierno probablemente, de ellos. Y le dejaban ir libre y uff, qué alivio. Y se nota mucho en esta canción, ¿no? Es pues el sentido que tiene ese... Sí, de respiro. Me dejaron ir. Respira libremente y además es una, sí, canción como más alegre, ¿no? Toda, uh-huh, toda ella es. Y tiene más una gran brincadora. Sí, tiene una gran parte que es de, pues él decía, tenía que decir que iba a dejar la droga. Y entonces eso mantenía. Y además en la canción dice que pues adiós a los... A otro las buen piedras. Amigo. Uh-huh. Sí, sí, otro adiós a otro buen amigo. Y yo creo que, pues era la droga, la heroína, que siempre decía que le servía mucho, como comentaba antes, que era su contacto con las cosas realmente feas y reales. Pero ya, según los reportes, ha estado limpio desde entonces. Desde 1978. 78, sí. Eso es una noticia sorprendente. Sí, y este sale en el álbum Some Girls, que es el último gran álbum de los Rolling Stones. Era, pues, tuvo mucha impresión en la gente. Llegaba muy alto, creo que en el número 2 en los... listas de ventas. Listas, uh-huh. Sí. La cosa interesante de este es que era un álbum... hecho sobre todo por Mick, porque pues sí, Keith entraba en la parte más difícil de sus adicciones y él realmente no podía aportar mucho. Y este álbum tan bueno era más bien una creación de Mick, pues era el líder en este entonces, era hacía la música, hacía todo los negocios de... Sí, de juntar las piezas a la banda y encima. Uh-huh. Sí, pues después se liberó Keith de sus problemas con las drogas y llegó alivianado, como notamos en la canción, y llegó y que pues queriendo hacer más cosas y no era tan fácil. Es que es lo que vamos a ver en la rola All About You, que es cuando empiezan los problemas con Mick. Muy bien. ¿Cómo se conocieron Mick y Keith? ¿Tú tienes idea? Ah, pues sí, durante mis investigaciones me Puse a leer mucho y pues algo ya sabía y algo que acordé, me recordaron. Y Keith venía de una familia muy de clase obrera, muy con los pies en la tierra. Y es algo que siempre he respetado de él, mucho más que de mí, que él venía de una familia como clase medio para arriba. Como y, con más pretensión. Sí, y habían asistido a la misma escuela de primaria y luego se perdieron la pista. Y un día, poco después de que se había empezado a enterar Keith de la música que estaba saliendo de en los Estados Unidos en estos años de 50, de música de Chuck Berry, de Bo Diddley y bandas así, lo que se llama Rhythm and Blues en Estados Unidos, que realmente era la música de los negros. Keith estaba muy emocionado sobre esta música y un día viajaba en el tren y vio otro tipo ahí cargando álbumes de los mismos Chuck Berry, Bo Diddley y todos estos grupos. Y era Mick, que en ese entonces asistía a The London School of Economics, la Escuela de Económica de Londres, una escuela muy, muy acá. De alto nivel. Sí, y lo echaron a Mick. Siempre, pues después de un rato lo echaron. Y Keith andaba, pues, ya echado de por sí. Sí, de muchas escuelas, sí. Bien, porque no asistía, tocaba la guitarra mucho y rápidamente se pusieron a tocar juntos y se juntaron con Brian Jones. Y es interesante recordar que en el principio el grupo se llamaba Brian Jones y The Rolling Stones, porque Brian Jones era el líder, sí. Y pues no salió así. Es una triste historia que vale la pena investigar más sobre esto. Pero desgraciadamente para el 78 ya iban en trenes en direcciones contrarias, por lo menos un rato, ¿no? Mick y Keith. Mick y Keith, sí. Sí, pues eso era el principio de un alejamiento de uno del otro. Y pues vamos a ver un poco más sobre esto en 1986. Pero vamos a ver esto luego. Sí, en 1986 vamos a encontrar una rola de esto, pero antes vamos a tener la canción All About You, Todo Sobre Ti, que es de 1978. Well, if you call this a lie, why must I spend mine with you? If the show must go on, let it go on without you. And so like you. Get paid. So how come I'm still in love with you? All About You, Todo Sobre Ti, que es una rola del 76 del álbum Emotional Rescue, pues tiene una letra muy interesante, muy compleja. La vamos a decir para ustedes y luego pues vamos a comentar algunas cosas de la vida de Kit que salen de alguna manera dibujadas aquí en esta canción, que dice lo siguiente. Bien, si a esto tú le llamas vida, ¿por qué debería pasarla contigo? Si el show debe continuar, pues dejémoslo continuar sin ti. Estoy harto de andar rolando con imbéciles como tú. ¿Quién me dijo aquellas mentiras, dejándome creer en ellas? ¿Qué voy a hacer? Tú lo quisiste, yo lo tuve también. Creí que las risas podían ser fáciles, pero eso era porque el chiste eras tú. Estoy harto de andar rolando con perros como tú. Eres el primero en ser tumbado y siempre la última perra que recibe su paga. ¿Quién me dijo aquellas mentiras dejándome creer en ellas? He oído una o dos. No eran sobre mí, no eran sobre ella, eran sobre ti. Debería extrañarte, pero extrañarme no es lo tuyo. Estoy harto de andar rolando con perros como tú. ¿Quién me dijo aquellas mentiras dejándome pensar que eran verdad? He oído una o dos. No eran sobre mí, no eran sobre ella, eran sobre ti. Estoy harto. ¿Qué debo hacer? Lo quieres, lo obtienes. Así que, ¿cómo puedo seguir amándote? ¿Qué tal? ¿De quién será? ¿De quién está hablando? Pues otra vez creo que se trata un poco de juntar muchas quejas. Y pues se nota mucho. Y la verdad, por esta época ya estaba saliendo de muchos problemas con la droga. Ya había llegado al suelo. Límite. Y ya estaba un poco más listo a tomar otra vez las riendas del grupo, un poco más. Pero durante todo ese tiempo, ahí ha estado Mick como el líder del grupo, el líder del business, del negocio del grupo también. Pues ahí empezó como un rompimiento un poco en su relación, que iba empeorando durante los años subsecuentes. Y pues sí, básicamente esta canción es All About Mick. Es toda sobre Mick. Sí, es una cantidad de, bueno, una lista, ¿no? De exigencias, sí, y rencores viejos, ¿no? Sí, pero esta canción siempre ha sido una de mis favoritas canciones, ¿no? No sé por qué. Es muy negativa y muy down, ¿no? Deprimida. Pero me encanta la combinación entre un arreglo tan smooth, tan con los metales, el saxofón y todo eso, tan hermosos. Y una letra de que es puro. Es que sí es muy, muy sorprendente. Sí. Si uno que no entiende el inglés o este inglés a la primera, la puede bailar en una fiesta de graduación y sentirse arrobado porque sí, estás en una. Harto de es como tú, y, sí, y no te imaginas lo que estás declarando. Sí. Entonces hay una cosa muy curiosa entre la forma y el contenido de esta rola. Ya ven, escuchas, es muy importante saber. Saber que están bailando en un momento. Si se les van a declarar con una canción como esta de fondo, tengan cuidado. Sí, y así empezó una partición de los caminos de Mickey y Keith. Y duró mucho tiempo. O sea, a partir de este momento, pasaron varios años y lograron hacer varios álbumes más. Pero iban empeorando las cosas y Mick empezó una carrera por sí solo. Keith respondió con un álbum de sus canciones, sí, de solista. Pero vamos a ver, pues como la última canción, una rola de este álbum, Dirty Work, Dirty Work, del 86. Pues se llama Duerme esta noche, sí. Bueno, la escuchamos, luego la comentamos y luego nos despedimos de ustedes. Sí. Bueno, esta rola, Duerme esta noche, dice así. Lo mejor es que duermas esta noche, cariño. Solo advierte a tus amigos. Lo mejor es que duermas esta noche. Tú miras siempre la puesta del sol. Las sombras de siempre se arrastran sobre el pueblo. Aquellos pensamientos sobre ti me escalofrían y la luna se enfría en la remembranza. Nena, es mejor que duermas esta noche. Todo lo que tienes que hacer es cerrar los ojos. Es mejor que duermas esta noche. Te deseo lo mejor si resultas como todos los demás. Esta oscuridad, nena, me está congelando. Por simpatía las estrellas miran tan fijamente. Nena, es mejor que duermas esta noche. Todo lo que tienes que hacer es cerrar los ojos. Advierte a todos tus amigos. Tenlos fuera de la vista. Mejor que te duermas esta noche. Te robaron tu dignidad, incluso me están robando tu corazón, y no es una venganza, entiéndeme. Nena, solo quiero saber quién repartió esta mano. Nena, está bien, es mejor que duermas esta noche. Todo lo que tienes que hacer es cerrar los ojos. Es mejor que duermas esta noche. Solo hazlo. Bueno, pues esto canta Kit en esta balada que también, si uno nada más la bailara, no se enteraría que hay una despedida. Sí, sí, es otra despedida. Y pues supongo que se trata de Anita. Él ya estaba casado con Patty Hansen, creo que se llama, su esposa de ahorita. Y es uno que, sí, como comentaba yo antes, esta canción se hizo en uno de los peores momentos de la relación entre Keith y Mick. Keith. Sí, entonces, y también, pues como todas las canciones que hemos visto, es una cosa de que ahí atrás en los fondos de su conciencia, Keith agarra todos sus quejas y los metes. Todos los retazos de sus lamentaciones, sí, ¿verdad? Y los mete en una canción. Es una canción muy bonita. Y triste, ¿no? Esta es más triste que colérica. Bueno, sí. esa impresión me queda. Sí. Al final. Sí, y pues justo estudiando la letra me di cuenta de algunas cosas que no había entendido muy bien, pero claramente es que dice que te deseo todo lo mejor, pero si acabas siendo como todos los demás, pues adiós. Sí, sí, sí. Y bueno, pues me parece también una canción muy bien en la cual terminar. Sí, es muy adecuada. Sí. Es muy adecuado dejarlos con este sabor de boca. Escuchas, queridas, duérmense ya. Bueno, la podemos aprovechar. Es mejor que se vayan a dormir esta noche. Solo tienen que cerrar los ojos. Y nosotros nos despedimos de ustedes hasta la próxima emisión de su programa Rola a la Letra. Hasta luego. Adiós. Aquí en Radio Tepoztlán. Radio Tepoztlán presentó Rola a la Letra. ¿De qué se tratan las canciones? ¿De qué se tratan las canciones?